Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Vivaldo amplió un poco más lo que es la información que nos da Chico Javier. Vivaldo nos está hablando ya que estamos viviendo en el periodo de transición. Según los benefactores espirituales, la Tierra ya está en evolución. También evolucionan los planetas, según evolucionamos nosotros. También la evolución de otros planetas es influenciada por cómo funciona la evolución en la Tierra. En la versión espírita, la Tierra es un planeta inferior, porque todos aquí que habitamos aún somos espíritus inferiores, y mientras nos desarrollamos intelectual y moralmente, vamos cambiando nuestro estado vibratorio, y de esa forma también cambia el estado vibratorio del planeta. ¿Nueva generación llega preparada para ese cambio? Pues evidentemente, hemos mencionado anteriormente, ya sea de Capella, ya sea de los sistemas, vamos a llamar sistema Capella, no estamos hablando de un planeta, sino un conjunto, una comunidad cósmica de otro lugar, pues están llegando niños que de alguna forma son muy diferentes. Por ejemplo, un niño de ahora sabe cosas en cantidad mayor que uno que nació hace 10 años. Comparándolos con niños de las mismas edades, misma cultura, los niños de ahora parece que están llegando a niños pues con unos conocimientos más grandes que los que, o un desarrollo intelectual mayor que el que había hace unos años. Todo esto es producto de un avance y una mejoría de la raza humana a partir de la delineación de un proyecto de reencarnatorio dirigido, ya que lo que es el avance y la evolución del planeta Tierra está bajo las reencarnaciones de una vida sobre otra, sobre otra. Continuamos con lo que Vivaldo comunica. Dice que genéticamente, estamos hablando de los genes, somos seres paranormales. En ese proceso de la evolución lograremos desarrollar lo que son las facultades paranormales, que para nosotros ahora son paranormales. Para entonces serán de los más normales que podamos creer, que podamos ver. Ahora mismo es paranormales porque no lo vemos normal. Llegar a serlo, porque estamos creados para ello. Además de la Tierra, como también del mundo mayor, podemos llegar a sintonizar con ellos. Con personas de la Tierra, como del mundo mayor, de escalas accesibles. No van a estar directamente con lo más alto del mundo mayor. Vamos a conocer tan como mundo mayor, pues él utiliza esta palabra de alguna forma, como el mundo espiritual más cercano a nuestro. Son nuestros hermanos mayores, de alguna forma, donde serán más fáciles las comunicaciones y encuentros con otras dimensiones en el espacio. Una dimensión, llegaríamos a conocerla, según nos dice Vivaldo, que es la dimensión tiempo. Hay tres dimensiones: la del espacio, las tres dimensiones del espacio, alto, largo, profundo, lo que vemos, lo que es una materia, pero luego está la del tiempo. La dimensión tiempo es el poder acceder a la dimensión más, sería acceder a la dimensión tiempo más factible de lo que ahora podríamos hacerlo, porque es que no la acabamos de entender del todo. Y de esa teoría de la relatividad del tiempo de las que nos habló Einstein, ni siquiera la punta del iceberg, todavía nos queda por aprender mucho. Los viajes en el espacio se verían más facilitados a la raza humana a partir de que conozcamos la dimensión tiempo. Podríamos ir a Alpha Centauri, a un lugar habitado. Hace falta mucho conocimiento, hay que saber qué lugares están habitados, qué lugares no. Y en cuestión a lo mejor de segundos, plantarnos allí, conociendo lo que es la dimensión tiempo, o poner un ejemplo, ¿no? De ese modo, pues, desde ahí, muchos están estudiando la ufología, el poder acceder a la dimensión tiempo. Los viajes en el espacio serían más fáciles, lo que podríamos llamar el viaje en hiperespacio. De este modo, los que estudian la ufología ya van viendo más, más información acerca de cómo esto sería factible. Bueno, sería entrar en cosas que yo ni siquiera llego a entender, pero que ya los científicos lo están estudiando y les está llegando información acerca de ello. ¿Pero qué ocurriría si nos vemos por el cielo esto? Bueno, yo a lo mejor si lo veo puedo pensar que es una nueva estación espacial creada. No, pero esto es una nave. O una cafetera, ¿no? Puede ser también. Bueno, los filtros, las cápsulas. Es una ilustración. Pero el impacto que podría tener sobre la gente el aparecer aparatos de este tipo, pues a mucha gente esto pues produciría una transformación total y brutal, decir, madre mía, ¿qué es esto? Pero en buen sentido en nuestras vidas, esto viene para bien. Pasaremos a una vida cósmica, y eso es, en la información que estuve sacando esta conferencia, es inevitable. Si no es ahora, será más adelante. Ahora, que sea ahora o sea más adelante, ¿de quién va a depender? Pues va a depender de nosotros, de lo que estemos haciendo o de lo que no estemos haciendo también. Chico Javier estaba seguro sobre la existencia de estos seres en otros planetas. Creo que lo he mencionado ya, ¿no? Pues bueno, lo vuelvo a mencionar. Él estaba seguro. Yo estoy seguro también, ya que mantener una absoluta convivencia de respeto y autoridad y llegar a compartir trabajo con estos seres, primero tenemos que tenerla entre nosotros. Que si no la tenemos entre nosotros, pues ¿cómo vamos a esperar con un señor que es que encima no parece persona? ¿Nos viene a dar instrucciones de que estamos piciéndola en algo? Ahí vamos a tener que tener mucha humildad. Vamos a tener que tener... Es que es ahora donde tenemos que entrenarnos para cuando eso llegue. Hay indicios de que ya se están produciendo esos contactos en todo el mundo. Pero contactos, a ver, contactos de tú a tú con ellos. Ahí pasaré luego informaciones. Ya vienen trabajando con personas de diferentes lenguas y diferentes países. Yo he investigado, he leído y he estudiado un poquito algunos. Algunos se me escapan, no acabo de entender. Otros pues lo veo tan lógico y tan factible que me da a pensar de que es así. Pues necesitamos estar preparándonos para el día en que pueda venir y hablar con nosotros oficialmente. No a venir a mí precisamente, estoy en la oficina y me llega: hola Rafa, que no se sabe cómo lo van a hacer, ¿no? Pero el que pueda aterrizar una nave en nuestra ciudad enfrente de un edificio gubernativo sin escandalizarnos, hombre, a lo mejor vemos un platillo volante a entrar en Cibeles, allí pues podemos pensar, joder, los americanos lo que nos están haciendo, ¿no? A lo mejor no nos lo creemos, ¿eh? Bueno, yo tengo nociones, ¿eh? Si ha ocurrido en otro lugar de Madrid, de ver entrar y salir un platillo volante de una base militar. El platillo no era extraterrestre, evidentemente. Estaban experimentando, pues, algo, en cuatro vientos concretamente. Vale, no hay nada oficial, pero conozco a personas que lo han visto, ¿no? Que dijo, Rafa, que estamos en Airbus, están allá al lado, y hemos visto, digo, oye, ¿habéis tomado algo? No, estamos trabajando con aviones, haciendo aviones, y que vemos que los militares están ahí haciendo sus pinitos, ¿no? No estaban pensando ni mucho menos de que hubiese aterrizado una nave espacial, no. Estaban probando a lo mejor pues algo, no sabemos el qué. Ya nos lo contarán cuando llegue el momento. Eso ya viene sucediendo hace décadas, 50 años o más. Chico Javier ya llegó a mencionar que muchos seríamos testigos de estas realidades que van a ocurrir. Aún así, todavía hay una postura negacionista lista por parte de muchos gobiernos. Cada vez menos, pero cada vez es más evidente de que ese silencio va a ir desapareciendo. En España, está por ahí, a ver, Fernando, Bueno, tú eres de la Armada, ¿verdad? Bueno, pues tú has oído hablar de que ahora actualmente en España ya no es el Ejército del Aire. Ya no se le llama el Ejército del Aire. Ahora se llama Ejército del Aire y del Espacio. Pero es que está ocurriendo a nivel mundial. Ya la palabra de defensa del espacio, pues cada vez está apareciendo. Por algo será. Esa es una de las aperturas. Francia, por ejemplo, he visto una información hace poco, que es uno de los países del mundo, voy a decir de Europa, del mundo, que más abiertos están. Pasamos de una etapa en la que cuando un piloto del ejército veía un objeto volador no identificado se callara y su informe no saliese a la luz, a que, como en el caso de Francia, decidlo lo que habéis visto y a partir de ahora tomar más nota de lo que estáis diciendo para pasarnos esa información. Estamos pasando de un cambio exponencial, de mutismo y de callaros, que esto no se sepa, que la gente no se asuste, a decir, danos toda la información que podéis conseguir al respecto. Bueno. Pero eso es Francia. He puesto el ejemplo de Francia, porque por ejemplo tenemos este ex. No lo sé. Ni lo que vengan en el Phantom. No lo sé, pero de alguna forma, si ya el ejército se está destruyendo y redefiniendo como ejército del aire y del espacio, eso lo he visto yo, por ejemplo, en pues cuando los desfiles del 12 de octubre, digo, del aire y del espacio, bueno, en televisión lo decían como algo normal, pues bien, pues mira, algo estamos consiguiendo en el tema de esa apertura. Es necesario y es innegable. Bueno, seguimos. Vamos a ver. Bueno, estábamos hablando un poquito de ello, ¿no? A ese no le dio un casco porque no había talla. Bueno, ha parecido curiosa y bueno. No sé si estará basada en algo real o yo creo que mayormente será una ilustración, pero sí hay documentos de alguna forma. Bueno, Vivaldo menciona que es muy probable que algunos de esos seres estén ya entre nosotros sin que nos demos cuenta. Aquí, bueno, en concreto de este sí es como para darse cuenta, no es igual, pero hay una diferencia, ¿no? Sí hay una diferencia, ¿no? La sociedad humana tiene lo importante de todo esto y de lo que están haciendo ese eco es que la sociedad humana tenemos el derecho de estar informados y esto está ocurriendo de forma gradual. Y estoy mirando ahí al fondo de una señora que ha trabajado en la información. Pues, verdad, ¿no? Tenemos el derecho ese, ¿no? De estar informados. Esto afecta a todo el planeta y también al cosmos en general, no solo a la Tierra. Tienen derecho a estar informados también fuera de España, es decir, fuera de la Tierra, fuera del planeta. Esto afecta a todos. Es como si estuviésemos infiltrados y nos vienen dando la información y el conocimiento poco a poco. Si nos viene este señor que hay aquí a darnos una información, ¿le escucharíamos? Yo igual me asustaba y salía corriendo. Distinto es que él entendiera, pero escucharle. A lo mejor, si nos dice algo, dicen que hablan por forma de telepatía. Pero yo es que a lo mejor le veo, depende en qué momento lo vea, ¿no? Igual salgo corriendo en un momento dado. Se ha dado esa imagen a los extraterrestres como si se le da. Bueno, es una que se le ha dado. No, pero que no me refiero a esa. Ya. A esa diáfoga en concreto. Digo que se le ha dado esa imagen por. Bueno. Como son. Bueno, hay diferentes, hay de mucho tipo. Los hay, ya digo, y ya estamos viendo aquí, se nos puede presentar aquí uno y ser como Eduardo, como. Como Fernando, como Agustín, como yo mismo. Fernando le veo cosas raras. Bueno, no vamos a meternos con ella tanto. Bueno, los gobiernos están ya programando sus agendas de forma para afrontar esta situación. La apertura de archivos secretos, Una presentación formal de estos seres, llegando a interactuar con nosotros de forma más regular. Esto va a generar un gran impacto en las religiones ortodoxas. Estamos ahora tocando uno de los puntos del meollo, el papel de la religión en esto. Religiones ortodoxas. Ojo con lo que voy a decir, aunque no de gran manera con la Iglesia Católica. Anda, vale. Yo he hablado de la Iglesia Católica de la forma más objetiva posible. No, no soy católico ni lo he sido, Y voy a hablar, espérenme un momentito, que voy a mencionar un poco lo que se nos comenta. A ver qué te has echado la botella, Fluido cósmico universal. Vale, vamos a ver. Si hablamos de la Iglesia Católica, a ver si funciona. Precisamente el Vaticano es la institución que más información tiene sobre este fenómeno. Ya que la Iglesia Católica Romana, por más de 500 años, llevan estando ya presentes en todo el globo y ya vienen preparando sus agendas. Bueno, lleva más tiempo, ¿no? Pero de una forma más organizada, van a poner unos 500 años. Y ellos ya están más conscientes de todo esto. Porque cosa que ocurre en el planeta, cosa que van a sus archivos. Y están presentes en todo el globo y ya vienen preparando sus agendas para cuando esto llegue y se haga público. Una apertura a esta nueva realidad. Pues entonces, no va a haber pegas por parte de ellos, evidentemente. Vamos a ver. Sí, vale. Bien. Vale. A partir de que esto empiece a acontecer, nos van a llegar gran cantidad de información. La historia de las civilizaciones vamos a poderla conocer realmente. Vamos a conocer realmente cómo fue la historia de nuestros pueblos en el planeta Tierra y no como nos la han contado. Veremos de ahí, de toda esa historia, qué es lo que realmente ha sido cierto, de lo que no. ¿Cómo realmente fue y no cómo nos lo han contado? Cambiará la historia de las religiones, la forma en que las religiones son practicadas, en fin, cambiaría todo. La relación entre los ciudadanos del planeta y pasaremos a ser ciudadanos de un conjunto de planetas o del cosmos. Sería de forma gradual. Viviremos días maravillosos y reveladores. Un incentivo para nosotros, una motivación para fomentar la paz de los pueblos y la tranquilidad de todos, respeto entre nosotros, dando nuestro apoyo y atención máxima a la ciencia, ya que estos serían grandes beneficiarios para nosotros en el futuro, un futuro más cercano que lejano. ¿Lo veremos? ¿Estamos preparados para este cambio? Tenemos que ser ya seres humanos de más calidad para poder enfrentar este momento aprovechando las oportunidades para vivir el momento de la mejor manera y no sea un trauma, sino una plenitud de un acontecimiento pues grande en la historia de la humanidad. Tendremos la oportunidad de tomar contacto con otras comunidades de nuestra galaxia. Esta es la información, el legado que nos dejó Chico Javier como intermediario. Que llegó a saber, Chico Javier, que llegó a saber de mundos, de otros lugares, fuera del planeta Tierra, a través de la espiritualidad. Y cuando hablamos de otros mundos, hablamos desde la parte espiritual y también de la parte material. Chico Javier nos llama de la parte espiritual a través de los libros psicografiados por A ver, en nuestro hogar era André Luis, por lo que le dijo André Luis, y luego por la parte, lo que es material, pues por lo que decía Immanuel. Hoy grandes avances tecnológicos están llegando a nosotros. Esto ha revolucionado de una vez por todas el modo de vida en el planeta. Un momento de transición que está ya en la humanidad y un nuevo tiempo para ver el relevo a un mundo de amargura y de aflicción por un mundo mejor. Llegará un momento en que tendremos un intercambio con seres de otra dimensión. Y esto está afirmado por Rivaldo. Bueno, aquí una de las diapositivas que se han perdido. Pero bueno, es por hacer también más o menos. Creo que se va a entender con la explicación. La información tecnológica de la medicina en nuestras vidas para solucionar las enfermedades también se va a ver afectado, ya que podremos, como en el caso de Becerra de Meneses, cuando en su momento hablaba de los corazones artificiales, pues habrán otros avances en los cuales pues podremos mejorar un poco nuestra calidad de vida física. Algo tendremos que ofrecer también nosotros a cambio. Pues este intercambio, porque debería ser un intercambio, no va a venir, o sea, no va a traer cosas muy buenas, pero algo tendremos que hacer a cambio. Pues nuestra participación debería ser también importante. Debemos de tener cosas que a ellos les interese. Y ellos deben de tener también, pues, interés por conocer cosas de nosotros que no saben. De alguna manera ellos creen que es mejor esta forma de compartir y es mejor que venir a la fuerza. Es mejor que venir. Es que ellos pueden. Es que ellos tienen una tecnología mejor que la nuestra. Es que ellos pueden quitarnos lo que ellos quieran. Pero si estamos hablando de espíritus más adelantados, ya no hablamos de los espíritus puros, sino de los espíritus más próximos a nosotros, pero más adelantados, entendemos que las cosas que ellos hacen serán de forma diferente. Pues ellos, en vez de utilizar la fuerza y tomar de la tierra lo que se les antoje, pues vendrían, o a través de abducciones, por ejemplo, etcétera. No quiero decir con esto de que las abducciones no existan, ahora veremos otro aspecto, ¿no? Pues hay unas contrapartidas por parte nuestra para cuando ellos vengan a buscar y a dar, pues que nuestro nuevo universo de alguna forma está en expansión, porque ya es lo que se va a comentar. ¿Podrían venir aquellos que no tienen una formación espiritual elevada? Pues posiblemente. Posiblemente puedan también venir algunos seres con no muy buenas intenciones para con nosotros, con no muy vamos a compartir lo que tenemos con ellos. No, vamos a quitarles lo que tienen. ¿Hay qué pasa entonces? Bueno, ¿cómo vamos a encaminarnos a un mundo de regeneración? De alguna forma, el mal finalmente desaparecería de la Tierra. Si de alguna forma el mal queda extirpado de la Tierra, ya por afinidad no podría, una vez que ya termine esa transición planetaria y estemos en un mundo de regeneración, eso ya no habría lugar a ello. Podemos tener la comunicación con estos seres muy elevados que de alguna forma van a promover y a preparar para que toda la victoria del bien se pueda llevar a cabo en todo el planeta. O sea que en cuanto a eso, existen esos seres de otro planeta, no tan elevados, sí. ¿Debemos de tener miedo? No. La espiritualidad del bien y de la luz estarán con nosotros ya en ese momento. Vamos a ver, esta otra no está. Bueno. La sociedad cósmica, en este cambio, pues llegaríamos a incorporarnos con ellos. Hay una imagen en una mesa, ¿no? Con personas como nosotros. De algunos no tanto, ¿no? De alguna forma, pues por ilustrarlo, esto se produce un cambio de poderes. Evidentemente, si ya nos integramos en esa comunidad, igual que ha habido un cambio de poderes cuando España se integra en la Unión Europea, pues es muy similar. Podemos poner ese símil. También lo dice en el Kybalión. Lo que es arriba es como es abajo, y lo que hay abajo es como es arriba. En esto sería igual. Hay un cambio de poderes de alguna forma. De esa forma, la Tierra, como planeta, llegaría a tener una parte integral con la comunidad galáctica. Se habla de diferentes términos. La planetaria, podríamos hablar del sistema solar, la cósmica, la galáctica. La cósmica sería ya más grande, y la galáctica sería pues todas esas comunidades que viven aquí en la Vía Láctea. Todo poquito a poco, tampoco nos apagaremos, porque sería a lo largo de miles y miles de años quizás que nos llevaría a conocernos entre todos. Pero esta tarea va a empezar ya muy próximamente, o ya ha comenzado de alguna manera. Y haría falta una mentalización de nuestras capacidades hostiles. Si seguimos siendo hostiles entre nosotros, pues podría ocurrir de que llegaran ellos y no estuviésemos mostrando nuestra mejor cara ante ellos. Podemos tener cuidado con eso y prepararnos ahora. ¿Nos estamos preparando? Esa es la pregunta. ¿Estamos preparando para dar la bienvenida a esos forasteros y que sea un momento de alegría? Al final tendremos el tipo de civilización que queremos en el planeta. Cuando hablemos de si somos una civilización inteligente, pues no surjan las risas simpáticas que hemos tenido hace un rato cuando comenzaba la conferencia. Estaríamos seguros, sí, a ver, nos hemos superado. Igual diríamos, todavía nos queda por trabajar, que creo que será lo que digamos, pero sí estaremos ya en una situación bastante mejor que la que tenemos ahora. No somos el único mundo creado por Dios, y formaremos parte de una familia universal. El propio Jesús, nuestro maestro, él habló de que hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Esto también hace referencia Chico Javier mucho en sus escritos. Así que vamos a prepararnos y ampliar nuestra conciencia para ese gran momento en que nuestros hermanos vengan a vernos y a darnos su mano. Hermanos de este, ya estamos hablando de algo más. Otros universos. Es la expresión que pude leer en el escrito, otros universos. A lo mejor ya no es este universo que conocemos infinito, que a lo mejor tenemos otros universos. Hermanos de estas dimensiones y de otras dimensiones. De esta manera nos vamos integrando en esta comunidad planetaria. Evidentemente entendemos que igual que en la Tierra tenemos mundo físico y mundo espiritual, en sus mundos los mismos. Habrá mundos físicos y también mundos espirituales. Así, otras civilizaciones más avanzadas estarían también ya autorizadas a presentarse formalmente ante nosotros, cada vez más abiertamente, iniciándose una nueva era para los habitantes del planeta Tierra. A partir de julio de 2019 terminaron esos 50 años. ¿Qué elegimos? ¿Una guerra o una paz? Más, seguro que preguntando a todos los que estéis aquí, todos vais a levantar la mano para elegir la paz. Y en la ONU, todos levantarían la mano para elegir la paz. Y si juntamos a todos los líderes políticos representativos, ya no un G20, sino todos, todos van a levantar la mano por la paz. La guerra no es inherente a la raza humana. Es que eso no tendría que haber tenido lugar nunca entre nosotros. No sé dónde se acaba esto, pero bueno. Es verdad, es que es verdad. Es que es verdad, ¿eh? Aunque no esté en el bosquejo. Bueno, otra que ha desaparecido. Bueno. Pues esto cambiaría totalmente la vida de 7.000 millones, no sé si ahora habrá más de 7.000 millones, pero bueno, más de 7.000 millones de seres en la humanidad. Solo depende de la evolución y la conducta ética y moral, olvidándonos de los individualismos del pasado y compartiendo cada uno de nosotros, cada uno, la responsabilidad que nos haya correspondido. ¿Os lo imagináis? ¿No lo imaginamos? 2019. ¿Os acordáis de este año? Es que pasó algo ese año. Bueno, 2019 no nos afectó tanto. En 2019 aquí en España veíamos una posible amenaza. Ya han habido otras, que si el ébola, que si el... Vale, pero sin embargo, ya en 2020, casi ya empezando 2020, tuvimos el coronavirus. todavía presente entre nosotros, aunque ahora de otra manera, ¿verdad? Pues llegado 2020, ¿qué pasó? Muchas horas en casa, ¿verdad? Muchos días, se nos hacía eterno. Pocos desplazamientos, incluso ninguno. Nos sentíamos vulnerables a un virus. Un ser vivo tan pequeño. Un ser vivo, es que algunos dicen que ni siquiera estaba vivo. Que era un ser, por decirlo así, de que se entraba en nosotros y lo que hacía, pues sí, generaba un problema muy grave. No hace falta entrar en bioquímica y nada similar. Pero sí se mencionaba, es que ni siquiera, no sabían si llamarle virus o cómo llamarlo. Pero el estrago que ha ocasionado el coronavirus, no hace falta que lo cuente, ya lo sabéis. Una pandemia como la que jamás hemos conocido en esta generación, evidentemente. Nos ha hecho pensar de qué es lo que somos en este planeta. ¿Qué es lo que somos? Pues imaginaros si en este planeta una mota, menos que una mota de polvo, puede acabar con nosotros. Pues imaginaros ya comparados con el entero universo. Debemos de guardar el orgullo de que estamos solos. Estamos desde seres más grandes a seres más pequeños, que estos sí son los que pueden quizás atacarnos. Pero he sacado el tema del coronavirus. ¿Ha servido esto para nosotros? ¿Nos ha hecho meditar? ¿Hemos pensado de que la vida en el planeta puede cambiar en cualquier momento? Pues aquí os remito esta prueba. Fuera. Vamos ahora a hablar un poco, porque el mensaje, por ejemplo, mira, en periodismo, para saber si una información es cierta, hay que conocer bien la fuente, ¿verdad? Pues en este caso vamos a ver lo que es la fuente. Chico Javier, vamos a conocer un poquito más acerca de él. Bueno, Chico Javier, reconocido como el mayor brasileño de todos los tiempos, con una percepción de la realidad muy superior a su época y muy avanzado en todos los campos de la actividad humana. Humilde y altruista desde sus inicios. Algunos le definían como el altruista pleno. Hombre de pocos recursos y ocupándose de su vida, de la mediocridad, de la fraternidad. Llegó a tener grandes amigos en muchas regiones. En el estado de Brasil, mediante sus amigos, él podía llegar incluso a otros. Fue un vehículo para poder llegar a otros, para ayudarles en sus necesidades. Él, con la gran cantidad de libros que publicó en su momento, podía haberse hecho millonario o uno de los más. Sin embargo, todo ese dinero de derechos de sus libros lo dedicó a causas benéficas para poder ayudar a otros. A esos afligidos, dedicando la naturaleza humana y ayudando la mejoría de cosas y de la vida de muchas personas. Siempre fue un ejemplo, feliz junto a la gente, gente humilde, gente ignorante, un excelente testimonio y ejemplo de integridad, bondad y evolución moral manifestadas al mundo. Signo de esperanza en un mundo de locura, pues encontramos un espíritu de cooperación y desarrollo a pequeña escala, pero en miles de lugares como semillas que necesitan ser regadas. Por eso, todo el mundo que vaya escuchando y entendiendo lo que Chico Javier nos quiso decir, pasémoslos también a otros para que otros lo conozcan y lo puedan conocer y puedan beneficiarse de todo ello. Un espíritu de cooperación sin egoísmo a favor de la humanidad, ayudando a construir un planeta mejor continuamente. Para finalizar, y como aval a lo que Chico Javier nos decía, Divaldo nos informa de que hay esperanza. Clave para todo ello, vale la pena amar. Cuando amamos, alcanzamos la madurez psicológica. La criatura humana ha sido educada para encontrar la felicidad. Si buscamos ser mejores, más pacíficos, más afables, entonces el mundo será realmente un mundo mejor, porque partirá de nuestra transformación para la transformación de la humanidad. Por eso es importante amar. Entonces, amar es la gran cena. Recordemos a la cena de Jesús, Pues en este caso, en la gran cena entre los humanos de la Tierra, como respuesta a una vida feliz. La guerra o la paz decidirá una vez más los destinos de la humanidad y la historia. Depende de nuestro comportamiento para que podamos conocer una nueva realidad. Y que así sea. No, no vamos a encender la luz todavía. Me gustaría que esta conferencia no quedara ahí. Que se os quede en vosotros la información que se ha dado y animaros a investigar más. ¿Cómo? Bueno, aquí he preparado algunos de los... No he sacado toda la conferencia de aquí. Donde más me he basado para la conferencia ha sido en el libro de Chico Javier y algunos datos dados en este documental. Vamos a ver. Tenemos en Discovery Max, D-Max, series, hay una serie de tres temporadas titulada Extraterrestres, ellos están entre nosotros, donde está realizado por Lorenzo Fernández Bueno y en la cual están las entrevistas de Miguel Pedrero, Laura Falcó, José Guijarro, entre otros también, Jesús Callejo. Sí, que es uno de los... Sí. Ah, bueno, sí, ha dado conferencias aquí también. Es interesantísimo. Se pueden ver sueltos, o sea, no hace falta ver desde el principio hasta el final. Cada uno de los documentales trata de un estudio muy bien realizado, muy bien explicado. Vienen hablando pues de estos, tanto los documentos desclasificados, etcétera. No sé si ya ha terminado, seguirá emitiéndose, pero se puede ver en streaming, en esta dirección. Luego también tenemos este documental llamado Data Limichi, segundo Chico Xavier, que es, está en portugués, pero debajo se puede ir leyendo en castellano. Antes de hacer esta conferencia tuve la curiosidad de ponerme en contacto con los productores de... Bueno, me dedico un poco también a audiovisuales, como conocéis. Me puse en contacto en Brasil con los productores de este programa por hacer un doblaje, en el cual se hacen entrevistas, ya no solamente de Chico Javier, también de Divaldo y muchos otros, ufólogos y gente de alguna autoridad en este aspecto. Me dijeron de que preferían que no se hiciese. Bueno, pues de todas formas, dicen que como está transcrito en castellano, pues que se puede leer, ¿no? Se puede ver, es muy importante. Y luego, pues el libro, El Camino de la Luz, que es donde se sacó esta conferencia y lo que es la primera parte, que habíamos dicho, la historia de la humanidad en el camino de la luz. Pues aquí hay más información para ampliar y que no hacer tan extensible lo que es la conferencia. Pues espero que haya sido de vuestro agrado. Y ¿nos queda tiempo? 5 minutos. Bien, pues entonces encendemos. Se puede encender la luz si queréis. Bueno, ¿alguna pregunta tenéis? ¿Algo que queréis compartir? Bueno, sí, te quería comentar. Sí. Varias cosas que... Sí. Se habla de los extraterrestres que están fuera y los que hay dentro. Porque se dice que... Sí. Vamos a hablar de los que hay dentro, los que están aquí. ¿Intraterrenos? No he investigado sobre ello. No he investigado sobre ello. Puede ser. No lo conozco. Pasa que de los que hablan, que sí están, se refiere mayormente a los que están entre nosotros. Bueno. Entre nosotros. A lo mejor aquí no van a venir. A lo mejor están trabajando para la Casa Blanca o están trabajando para algún otro gobierno, etcétera. Esos son los que están entre nosotros. Que a lo mejor te encuentras con uno por la calle y parece sueco, parece noruego, parece... uno de los nuestros. Incluso hay mucha filmografía, sí, referente a todos estos temas y los guionistas a veces se basan en sí, sí, en temas reales que luego le pegan más películas para... Sí. Para 2 horas, vale, pero... En el documental de Discovery, ahí sí que hay la entrevista al ministro, exministro, creo que ha fallecido hace poco, desencarnó hace poco, que fue ministro de Defensa en Canadá. También hay una de las agencias, pues no sé si sea del Mossad, de inteligencia de israelí, que también es que dice que tiene contacto con ellos, o sea, que están dando instrucciones. No sé de qué tipo, no creo que haya sido... Pues serán instrucciones para bien, no para otra cosa, ¿no? Y muchos más. Sí. El gobierno debe saber, ¿no? Sí, sí, de lo que se está hablando. ¿A qué grado? Pues un poco en estos documentales se está expresando. Porque muchas de las cosas entiendo de que para que sea que llegue a todos hace falta una documentación. Ahí hay documentación, de alguna forma. Y hay autoridades que ya hablan de ello. Manolita, ha levantado la mano, ¿no? Da tiempo. Bueno, yo lo que quería contestar sí. Es que como al principio os he explicado, eso no me ha llegado, no lo he entendido, porque siempre he pensado que el mundo espiritual es que el que nos dirige, y pensar que nosotros somos capaces de destrozar, por decir así, de alguna manera, el mundo espiritual, pues me extraña un poquito, pero... Es que hay dos factores. ¿En qué lado queda la espiritualidad en el ser humano? Porque nos parece ser que nosotros somos los que vamos a destruirlos. El mundo espiritual está preocupado por lo que hacemos. El peligro, el miedo. Es que el miedo que nosotros ocasionamos no es hacia el mundo espiritual, es hacia el mundo material. Claro que hay sí. Seres vivos que son materiales. ¿Va a destrozar el mundo espiritual? O no, sea, es que no el mundo espiritual. No, podemos destruir otros mundos materiales. Bueno, otra cosa es que Chico, pues claro que hablaba de todo, Chico y muchos otros hablaban de cosas maravillosas que va, el ser humano vamos a hacer. Sí, sí, pero sí. Pero eso es porque tenemos, o tienen, mejor dicho, yo no, intuición de los buenos espíritus, los que nos están protegiendo, y que poco a poco nos están induciendo para que el ser humano inteligente, que ha venido para eso, nos ayude a evolucionar y a llegar a ser puros como ellos. Sí, entonces sí. En el mundo material, en el mundo espiritual no hay materias, y aquí no, si no. Vienen es para ayudarnos. No. No para. Es que para no podemos mezclar lo material con lo espiritual. El daño que puede hacer una guerra termonuclear, claro, es a los mundos físicos, claro, a los mundos espirituales. Claro, pues ahí está el asunto. Que ahí no. La conferencia está un poco. No está de nuestra mano. No sé, si yo claro. Tengo por primera vez, sinceramente, sí. Pues. Bueno, pues eso es. A lo mejor. El daño es hacia los mundos materiales. Ten en cuenta que hay planetas como la Tierra en otros lugares que pueden ser afectados. Pues claro, de nuestro mismo nivel, de menos nivel y también de más nivel. Pero estaba hablando de mundos materiales. Esto va. La primera parte iba hablando más de los mundos espirituales. Eso, y de los mundos espirituales. Sí. Ahí hay un poco de. En una olla metido todo. Vale, de todas formas, es que esto ni siquiera es la punta del iceberg de todo lo que nos espera. Ya la información nos irá llegando poco a poco. Bueno, pues. Muy bien.